Oro, copa, espada y bastos, como pintas del amor. Las primeras traen encantos y las otras penas son. Frente a frente, cara a cara, muchas veces me encontré con un mazo que tallara y mi fe para vencer. Si yo que fui punto bravo en el juego, un azotán me ha vencido. Brillo de oro vi en sus ojos y por ellos me arrojé en la copa de sus labios, donde mi alma fue a beber. Pero una espada ocultaba en su pecho que hirió de muerte a mi amor. Con esta pena que hay en mí, ¿a dónde iré? Si ya todo lo perdí por su querer. Como marca el rumbo cruel una traición que derrumba la altivez del corazón. Poco a poco esta amargura va matando mi valor. Oro, copa, espada y bastos, como pintas del amor. Las primeras traen el cardo y las otras penas son. Quiso el destino fallar a mi suerte, dejándome con las malas. Y aunque quise darme maña, demostrándole valor, solo supe que se ensaña pa' cortarme la intención. Ni con ventaja se gana un cariño cuando la contra se da. Con esta pena que hay en mí, ¿a dónde iré? Si ya todo lo perdí por su querer. Como marca el rumbo cruel una traición que derrumba la altivez del corazón. Poco a poco esta amargura va matando mi valor. Brillo de oro vi en sus ojos y por ellos me arrojé en la copa de sus labios, donde mi alma fue a beber. Pero una espada ocultaba en su pecho que hirió de muerte a mi amor.